misma cosa que tú me tiras mucho, la misma cosa que no me tiras nada. Al fin y al cabo, esta vida es mentira. Tú sabes, negra, que todo amor se acaba. Si tú me quieres, la misma cosa. Si no me quieres, la misma cosa. Si tú me besas, la misma cosa. Si me desprecias, la misma cosa. Todo en la vida es una payasada. Hoy tengo plata, mañana tal vez nada. Vale lo mismo, sale la misma cosa. Todos vivimos con la vida pesada. Si tengo plata, la misma cosa. Si no la tengo, la misma cosa. Si yo trabajo, la misma cosa. Pasan los años, la misma cosa. La misma cosa que tú me quieras mucho, la misma cosa que no me quieras nada. Al fin y al cabo, esta vida es mentira. Tú sabes, negra, que todo amor se acaba. Si tú me quieres, la misma cosa. Si no me quieres, la misma cosa. Si tú me besas, la misma cosa. Si me desprecias, la misma cosa. En la vida es una payasada. Hoy tengo plata, mañana tal vez nada. Por eso todo vale la misma cosa. Todos vivimos con la vida apresada. Si tengo plata, la misma cosa. Si no la tengo, la misma cosa. Si yo trabajo, la misma cosa. Pasan los años, la misma cosa. Si tengo plata, la misma cosa. Si no la tengo, la misma cosa. Si yo trabajo, la misma cosa. Pasan los años, la misma cosa.